Listo, profe, se va para vos. En M G N J un M P J un N E N A Ri Re Es Re Jo Re Te En An Es As Tus Ra Es ¡Listo!